disfrutas porque no te valora. Vive, disfruta, colabora con la rienda del destino. Ahora te digo, las tienes que moldear y hacer de tu vida tu mundo especial. Sube a esta nave espacial, imagina una sonrisa que no se borre fácilmente como tiza. Iza la bandera, hazle frente a tu rival, porque el único fantasma eres tú y lo tienes que afrontar. Rejas de papel destrozar. Mordiste la manzana y la tienes que tragar. Fue tu error, lo tienes que aceptar, pero no te debes de culpar. Todos somos humanos, cometemos errores. No te rindas y no llores si no es necesario. La vida es una, va subiendo peldaños año a año, día a día aprendemos. Nos conocemos a sí mismos como un terremoto, un seísmo. Nuestra alma tiembla ya por la rutina y falta de sinceridad de la gente que está ausente por la mortalidad. La verdad, pasar páginas difícil, el corazón es frágil, así yo no soy al esquivar los balazos de aquellos que me quieren traicionar. La confianza da asco, muy mal, muy triste. Tómalo como un chiste, las palabras vuelan y no lo corregiste, pero lo intentaste, es lo que importa, es impresionante. Como audífonos parlantes aumentan su volumen, les gusta hablar, pero si te eres fiel no te tiene que importar, ya que no te conocen, llevas las de ganar. Eres el mejor, el number one, a la gente les gusta comparar, y si algo no se parece lo van a repudiar. No les gusta cambiar, les gusta protestar, se quejan por todo, embarran las cosas, las hunden en lodo. Yo ya no guardo rencor a nadie, quien me quiere como soy está en mi aire, está en mi onda. No me uno a su juego, que el torpe responda, ya que si me rebajo caer en su broma. Y hay que ser feliz, no importa, digan lo que digan, no hay bronca. Lo repito aunque no sea necesario, la vida es una y siempre hay que gozarlo, y siempre hay que gozarlo. Un consejo, sé feliz, siempre sé feliz. Yeah.